tranquila, que la que una vez sufrió, la que sabe menear. Nos quedamos hasta las 7, después vamos a trabajar. Guar. Dinero, yo me gano mi dinero. Después vamos a trabajar. Dinero, yo me gano mi dinero. Yo me gano mi dinero. Si yo te doy mi culo es porque te lo quiero dar. Esto pa' ti es una ganga. Cuando acabemos el party nos vamos a desayunar. Pero no te quiero en mi cama. Dinero. Pensando pensando en mí se cerquea. Fácil, no crea que fácil conmigo. A partir de vos me miran todos tus amigos. Papi, rescátate, soy quien decido. Prepárate para hacer todo lo que soy. De chica mala pa' estar lleno. Pero de toda esa valga ninguna es como su. Seductora en meter los cuernos. Subite al ring de los lobas, te voy a dejar cao. De chica mala pa' estar lleno. Pero de toda esa valga ninguna es como yo. Seductora en poner los cuernos. Subite al ring de los lobas, te voy a dejar cao. De chica mala pa' estar lleno. Pero esto es a vaya ninguna es como yo. Soy doctora en poner los cuernos. Subiste al ring de los lobas, te voy a dejar cao. De chica mala pa' estar lleno. Pero esto es a vaya ninguna es como yo. Soy doctora en poner los cuernos. Subiste al ring de los lobas, te voy a dejar cao. Basta de mina que sufre y macho que disfruta. Ahora yo soy la que manda y hago del macho mi puta. Opresores desesperados, estoy más astuta. Soy public enemy del transfóbico y de la chuta. De la chuta. Cámara, anda. Acción. Un poco más abajo el skate y el cuchillo. Sí, bien. Te odio, rata, te la vamos a redar, rata. Una chaqueta. chiquilla bien bonita y perfume con olor a maraquilla. Matando tres hueones, pero nadie la delata. Te saca el sable y todos se espantan. Respeto tiene, miedo le tienen. Viene la yuta y nadie la detiene. La pobla hasta su rostro está en el inconsciente. Chava, asesina en tu mente. Sexo desenfrenado en la cuneta, jalando cocaína entre medio de las tetas. Bella por fuera y no es cualquiera, esconde el medio pico entre medio de las piernas. Your life is a mystery, looking for the troubles in the middle of the street. The night is young, the night is dark, the night is perfect to fender with your blood. Traba asesina, desconocida, la que te mata sin sacarle sus cuchillas. Traba asesina, la malparida, no le importa la hacer daño a tu familia. Taco, pestaña, peluca, cartera, con un pinche te raja entera. Roba billetera, la muy lechera, como una perra cualquiera. Ella es la más temida, ella con su mirada tranquila, pantista con el y cuchillas. No te metas en su camino que ella te extermina. Traba asesina, desconocida, la que te mata sin sacar ni sus cuchillas. Traba asesina, la malparía, no le importa y le hace daño a tu familia. Traba asesina, desconocida, la que te mata sin sacar ni sus cuchillas. Traba asesina, la malparía, no le importa y le hace daño a tu familia. Taco, pestaña, peluca, cartera, con un pinche te rasca entera. Roba billetera, la muy mechera, como una perra cualquiera. En tu mente. Que lo que sucedió allí en la habitación. Y dime qué pasó, que lo que sucedió. Oye, sacude papi, sacude, sacude papi, sacude, sacude papi, sacude. Y no pares hasta que yo sude. En tu mente. la bendición. Y dime qué pasó, el ritmo se prendió. ¿Qué es lo que sucedió allí en mi habitación? Y dime qué pasó, el ritmo se prendió. ¿Qué es lo que sucedió? Baby, what's the matter with you? I feel a little lonely. ¿Qué? Ay, que me siento un poco sola últimamente. Ay, mami, véngase pa' mi home. Tengo chela, tengo lugar. Ay, pero qué sexy. Está empezando RuPaul en la TV, así que vente pa' mi casa. Ay, pero qué sexy. Are you okay? Es que necesito que me ayude a hacer una escena. What? Una escena porno. Déjeme explicarle una cosa sencilla. Usted y yo solo seremos amigas. Tienes buen cuero, no muchas tetas. Afuera hay muchos hombres que te comerían completa. No es necesario que me jotees ni piropees. Yo ya te he dicho que no me gustan las mujeres. Pero si insistes, no sé qué voy a hacer. Date la pasa, así nomás va de ser. Solo te pido una cosa esta noche. Olvídate de todos tus reproches. Aunque soy lesbiana y soy mujer, yo a ti te puedo dar mucho placer. Somos humanos, somos huesos, somos carne. Quiero tu cuerpo, mi choro arde. Ya pues baby, no seas cobarde. Me voy pa' tu casa y no me hagas alarde. Ay, no sé cómo lo voy a hacer. Si con ella no se me para porque es una mujer. Ay, intentémoslo una vez. Si no quiero tu amor y no tengo condón, quiero que me di placer. Ay, te pongo un poco de porno gay. Ay, te pongo un poco de porno gay. Que decirte que si querís probar un pico, vistámonos bien rica y salgamos pa' la disco. Ay, pero corazón, creo que te estáis confundiendo. Si yo te estoy pidiendo el ano cuando te miro en cuatro, yo no puedo respirar, ya, po. Date la vuelta que te quiero penetrar. Esto no tiene futuro. A mí me gusta que me den duro por el culo. Yo no tengo tapujos con hacer lo que tú quieras. Si no llego a tu próstata te meto una manguera. Vamos mamita, vamos a la camita. Si es muy grande el dildo, méteme la suavecita. Ya pues papito, sácame el empacho. No hay nada mejor que metérsela a un macho. Ay, te pongo un poco de porno gay. Ay, ponme un poco de porno gay. Déjate llevar por el placer anal. Siente la libertad sexual que te da tu cuerpo al natural. Somos humanos, todos tenemos ano. Somos humanos. Un favor, cara, yo soy amor. Si jode y te cae mal, le planta.